video tiene la culpa de mis amores. Montevideo tiene memorias de realidad. Montevideo guarda colores de mi infancia. Montevideo tiene poemas de soledad. Montevideo tiene la culpa de mi tristeza. Montevideo guarda en sus calles todo mi andar. Montevideo con sus versos de Benedetti. Montevideo tiene la culpa de estar aquí. Montevideo tiene la culpa de mi existir. De gran vivir. Montevideo con sus tintes europeos. Montevideo y sus perfumes de elixir. Montevideo se descubre con su pobreza. Al puerto con un ruiz. Montevideo con sus mentiras y sus verdades.